37 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en el sector de la piel por diferentes motivos. Por ejemplo, en lo que se refiere a un proyecto del que ya les hemos hablado en numerosas oportunidades, el que tiene que ver con la indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países. Estamos hablando de lo que sería una denominación de origen europea, por decirlo a grosso modo, aunque se trata, como decimos, de una IGP, una indicación geográfica protegida, que ya existe en lo referente a productos agroalimentarios, pero que la Unión Europea está barajando, como saben, en relación a productos no agrícolas, y en ese sentido, bueno, pues además el sector de la piel de Ubrique, que está siendo uno de los sectores protagonistas a nivel europeo, y bueno, pues como a la vanguardia en lo que se refiere además en nuestro país, en torno al impulso de este proyecto. Se siguen dando pasos y la principal novedad es que habrá un nuevo seminario en el que, sobre todo, lo que se está destacando es la importancia, ¿no?, que puede tener esto para Europa. Y en ese seminario va a haber participación de nuevo ubriqueña. Vamos a hablar de todo ello junto al secretario general de Empiel. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a hablar de esa cuestión, por cierto, y de otras cuestiones más en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel. Juan Enrique es el responsable de esta Escuela de Artesanos y hay novedades también al respecto. Pero para comenzar, Juan Enrique, como decimos, importante cita, porque me decías que además en esta serie de seminarios, el último, si no me equivoco, fue el pasado 1 de octubre, el 1 de octubre de 2015, ya informamos al respecto, pero a medida que bueno, pues van pasando los meses, en ese calendario establecido, que es cierto que, bueno, pues por la burocracia a nivel europeo es una cuestión lenta, pero cada vez los seminarios con más pesos pesados, más importancia de representantes políticos y que en definitiva tienen que tomar decisiones al respecto, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, el último seminario, como tú bien has dicho, fue en octubre del año pasado. Este año es clave porque todos los oyentes ya hemos informado en alguna que otra ocasión, saben que para el año que viene, en principio para el 2017, es cuando todo esto se va a poner en marcha. Y a medida que se va acercando la fecha de realizar lo que es la legislación europea, pues los encuentros son cada vez más asiduos, son cada vez más frecuentes y sobre todo se está viendo cada vez mayor implicación por parte de los eurodiputados que son pesos pesados verdaderamente allí en la Comisión Europea, con los cuales nos reunimos previa a estos seminarios o después de los seminarios, tenemos siempre reuniones con ellos, para hablar un poco de la estrategia a seguir, ya que, como tú bien decías también, pues la piel de Ubrique está bien posicionada desde el año 2008. Coméntanos, ¿sobre qué va a versar en concreto este seminario y cuál es la importancia del mismo? Este seminario que va a tener lugar el próximo martes, día 28, de 1 a 3 de la tarde en el Parlamento Europeo, viene un poco a remarcar las líneas directrices que se están desarrollando en la Comisión Europea desde hace ya un par de años, sobre todo. Aquí van a estar, digamos, va a estar presidido este seminario por dos eurodiputados europeos, un italiano que se llama Nicola Danti y una diputada francesa que se llama Virginie Rossier. Ellos son, digamos, dentro de sus competencias, los pesos pesados que ahora mismo a nivel político están moviendo todo este tema dentro del mare magnum que es el Parlamento Europeo. Y en este seminario en concreto vienen representantes no solamente de la Comisión Europea, lo cual es normal, sino también vienen expresamente representantes de la presidencia holandesa, de la presidencia de Holanda, y también de la República de Eslovaquia. Y además vienen también algunos productores de toda Europa, agroalimentarios y susceptibles de tener una indicación geográfica protegida para productos no agroalimentarios, entre los cuales está la piel de Ubrique. De hecho, la piel de Ubrique tiene un papel protagonista en este seminario porque mi presidente Pepe Pulido pues va a impartir una ponencia en concreto de las ventajas que supone para los territorios el contar con una indicación geográfica protegida. En esta vez, como también viene siendo habitual, pues nos acompaña también en nombre del consistorio municipal, en este caso Manuel Ángel Chacón, que es el primer teniente de alcaldesa, porque la alcaldesa en esta ocasión no puede acompañarnos por motivos de agenda. Y bueno, vuelve otra vez a refrendar el apoyo que institucional a través del Ayuntamiento de Ubrique pues se está dando a este proyecto, que puede ser un auténtico revulsivo para Ubrique. Lo hemos comentado ya en numerosas oportunidades, pero para aquella persona que todavía no tenga muy claro en qué puede beneficiar lo que es este proyecto de IGP para el sector de la piel, ¿qué le comentarías? El consumidor, cuando compra un producto europeo, en este caso un producto agroalimentario, que son los que ya tienen certificaciones, digamos, protegidas, si compra un queso parmigiano reggiano, por ejemplo, o un queso manchego, sabe automáticamente que está comprando algo, un artículo de muchísima calidad, un artículo que respeta el medio ambiente, que es sostenible desde el punto de vista medioambiental, que tiene una serie de controles rigurosísimos de calidad, de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Esto hace que el productor de ese queso manchego, por ejemplo, le pueda dar más valor añadido a su producto. El consumidor ve la etiqueta europea que está transmitiendo ya directamente que está comprando algo que ha pasado por muchísimos controles a todos los niveles, y eso hace que el consumidor final pueda gastarse algo más de dinero, pero para llevarse un producto de calidad. En el caso de Ubrique, cuando estamos comprando un artículo y la gente ve en ese artículo fabricado en Ubrique que tiene ese sello de calidad europeo, se podrá gastar más dinero en la confianza de que sabe que hay detrás, aparte de un saber hacer, que eso es incuestionable, pues también todos esos controles que la piel de Ubrique, que los artículos elaborados en Ubrique, pues tienen desde siempre. Y eso hará que el fabricante de esos artículos pueda, digamos, darle más valor añadido al producto. Ya decimos que, bueno, pues en definitiva se trata de el respaldo de la Unión Europea a esa serie de productos, y por tanto sería un, por decirlo de alguna forma, Juan Enrique, un made in la Unión Europea, algo que de todas formas, como decimos, reforzaría lo que es la imagen, el valor, que por su calidad evidentemente ya tienen los productos de Ubrique, pero incluso además creo que se podrían abrir puertas para posibles subvenciones y demás, ¿no? Sí, porque una vez la Unión Europea elabore la legislación que sea de aplicación para los 28 países de la Unión, esperemos que todavía Reino Unido esté... este jueves lo sabremos. Esta semana saldremos de duda. Pues una vez se tenga la legislación europea ya editada y confeccionada en todos los países de la Unión, a partir de ahí hay unas partidas donde habrá cuantiosas subvenciones para dar a conocer entre el consumidor final y el especializado, el público especializado que compra, en este caso, artículo de Ubrique, pues las bondades y las ventajas que supone contar con ese sello de calidad europeo. Y bueno, y eso también se traducirá, pues, que también le demos mayor visibilidad al producto de Ubrique fuera de nuestras fronteras. En España es muy conocido, en otros países también, pero no hay que menospreciar el conocimiento que puedan tener algún europeo del norte o del centro Europa o de los Balcanes que pueda tener en relación con esto. Y para eso, pues la Unión Europea sí dota de mecanismos que pueden permitir que eso pues se lleve a buen término. Además, de por sí, ¿no? El trabajo que estáis realizando para que esto sea una realidad desde Ubrique está haciendo que haya ya de por sí una promoción en el seno de la Unión Europea, en las diferentes instituciones, de lo que es el sector de la piel ubriqueño, ¿verdad? Cuando te marchas fuera de, sobre todo fuera de España, Juan Carlos, desde fuera es cuando verdaderamente te das cuenta de lo que nos valoran verdaderamente. No te das cuenta hasta que estás en Bruselas o hasta que estás en otro país europeo, donde te encuentras profesionales de otros sectores muy distintos a lo que es la piel, pero que en cambio te conocen, ¿no? Además, el haber entrado, en este caso la piel de Ubrique, en la Asociación Mundial de Productores, Origin, que por ejemplo es un club de excelencia a nivel internacional. Nosotros tenemos una vicepresidencia para Europa, de hecho la ponencia que va a impartir mi presidente, pues la hace en nombre de Origin, como vicepresidente europeo de Origin. Eso, por ejemplo, para Pierre Dubrique es fantástico, porque estamos hablando de una asociación que tiene más de 400 organizaciones de productores de los cinco continentes, que tienen un peso específico y hace un, y es un lobby, un grupo de presión importantísimo dentro de la Comisión Europea y que nos da nuestro sitio, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo en todos estos viajes que estamos realizando a nivel nacional. Hace no mucho estuvimos en Córdoba, un poco antes estuvimos también en Albacete con los amigos de la Cuchillería de Albacete, que dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha es un poco el abanderado también que está liderando ese tema dentro de los productores castellano-manchegos. Y nosotros, desde luego, a nivel nacional, a nivel de España, pues estamos liderando. Todos se nos pegan al rebufo nuestro, porque está claro que nosotros estamos teniendo cada vez mayor peso internacional, y bueno, y eso es lo que estamos explotando, y eso es lo que queremos que al final pues se traduzca en un apoyo, no solamente en la Comunidad Autónoma Andaluza, que lo hay, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que lo hay, o en Murcia, sino en otras comunidades autónomas españolas que a lo mejor están esperando que alguien venga a decirles un poco el camino a seguir. Y nosotros nos hemos ofrecido para todas las administraciones que con las que nos hemos reunido para intentar apoyar en todo lo que puedan. Por lo pronto, bajo el paraguas ya de Origin, pues estamos representando a todos los productos españoles también. Uh-huh. Sobre, y volviendo, ¿no?, a lo que es el próximo martes, de 1 a 3 decíamos, el seminario, hay contactos previos de todas formas, ¿no? Hay reuniones previas que se producen, y de ahí también la propia importancia de la visita a Bruselas, ¿no? Nosotros intentamos aprovechar al máximo posible nuestra estancia en Bruselas, y entonces solemos tener reuniones con europarlamentarios. Ahora mismo estamos todavía cerrando agenda y todavía no te podía decir exactamente con quién nos vamos a reunir, porque estamos viendo horarios y posibles fechas. Llegamos el día antes por la tarde, y ya seguramente esa tarde ya tengamos algún encuentro, y posiblemente a primera hora también, a 8:30 de la mañana, tengamos también ese mismo día otra serie de encuentros. Posiblemente ese mismo día, vosotros, que seguramente vaya a llamarnos para que salgamos en antena y comuniquemos, tanto Manuel Ángel Chacón como Pepe Pulido, pues un poco todas las novedades, y ahí donde va todos los oyentes de Uri, que van a ver un poco los encuentros que hemos sostenido, que vamos a hacer, y bueno, y lo que estamos detectando en este otro viaje a Bruselas, que, como te digo, sirve para afianzar nuestra posición de liderazgo y, sobre todo, hacer un frente común con otros países. En este tipo de encuentros nos encontramos con colegas ya de Francia, de Italia, de Gran Bretaña, de Alemania, de la República Checa, de Portugal, con los cuales pues hay una muy buena sintonía, y entre todos estamos en nuestros respectivos territorios, pues digamos, arrimando, como se dice coloquialmente, el asco a nuestra sardina, para que nuestros representantes políticos en todos estos países pues apoyen, como no puede ser de otra manera, algo que al final va a redundar en beneficio de todos. Uh-huh. Y simplemente como recordatorio, antes de pasar a otra cuestión, dentro del proceso del calendario ahora mismo, aunque pueda haber novedades, ya lo conoceremos, como decimos, el martes, por supuesto, pero ahora mismo, ¿cuál es el calendario? Como tú comentabas al principio, en el horizonte, principios de 2017, ¿para qué eche a andar este proyecto? Mira, dentro de lo que es el Parlamento Europeo, hay dos grupos de presión, o vamos a llamarle así. Uno es el Consejo Europeo y otro es el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo están representados, en este caso, todos los europarlamentarios que han sido elegidos en los 28 países de la Unión Europea, de distintos colores políticos y de todas las tendencias. Y en el Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo donde se regula la mayor parte de la legislación que nos afecta a todos los europeos, ahí desde el principio que se ha puesto el tema de las indicaciones geográficas para productos no agroalimentarios, siempre se ha tenido el apoyo indiscutible de todo el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo en bloque apoya este tema porque ha sido un éxito para los productos agroalimentarios y vitivinícolas, y porque no va a ser para otros productos como puede ser la piel de urique. Entonces, en el Parlamento Europeo desde el principio siempre ha habido un apoyo, y todo lo que se ha presentado allí pues ha salido adelante. El Parlamento Europeo es el que va a realizar la legislación. que en el año 2017 amparará todos estos productos, entre ellos la piedra ubrique. Y después está el Consejo Europeo, donde están representados los Estados, y ahí los 28 países de la Unión se representan, y a la hora de votar, votan como una unidad. Quiero decir, cada país tiene un voto, y ahí donde nos encontramos con que hay un grupo de países, entre ellos España, Francia, Italia, sobre todo el arco mediterráneo, que apoyan decididamente el tema, y nos encontramos con algún que otro país, sobre todo del norte de Europa, estamos hablando de Dinamarca, Suecia, Polonia y alguna república báltica, que a lo mejor no son muy proclives a este tema, pero fundamentalmente porque no tienen indicaciones geográficas potenciales. Son países donde no tienen la artesanía ni la industria que tenemos sobre todo en estos países de los que te hablo, y entonces ellos entienden que con la ley de marcas que tienen protegida en cada uno de sus territorios pueden seguir perfectamente. ¿Qué ocurre? Que el peso de estos países como Francia, Italia, España es lo que está moviendo a otros más fuertes como Alemania e Inglaterra a que se sumen al proyecto, y al final cuando las grandes potencias dentro de Europa dicen sí, pues el resto pues al final pues tendrá que al final entrar en algo que es un bienestar un poco para todos. Entonces, en el proceso de convencer a las delegaciones de cada país es para las que se hacen este tipo de seminarios. Ahora viene, por ejemplo, como he dicho anteriormente, el representante de Holanda, de la República de Eslovaquia, para precisamente tomar contacto directo con estas posibles indicaciones europeas protegidas, ver el peso que está teniendo y el trabajo que estamos desarrollando en nuestros respectivos territorios, y entonces tenerlo mucho más claro a la hora de decidir este paso. Siempre se nos ha dicho que en 2017 va a ser, y posiblemente cuando la Comisión Europea se atreve a decir esto es porque verdaderamente pues será así. Lo que no sé decirte ahora mismo es exactamente la fecha en la que vamos a tener esta legislación, pero bueno, vamos a tener como horizonte temporal 2017 y vamos a confiar en que la lenta y farragosa maquinaria del Parlamento Europeo pues dé su resultado. Dar un año de por sí ya en el calendario a nivel europeo ya es mucho, esperemos que se cumpla, ¿no? Ya en cualquier momento, pero en el 2017, el próximo año. Bueno, pues esto sobre este tema. De todas formas, el martes por supuesto estaremos atentos a las novedades que se vayan produciendo a lo largo de esa jornada. Pero hay otra serie de temas de actualidad que giran en este caso en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel. Juan Enrique Gutiérrez es el responsable además de este centro. Y en ese sentido, sobre todo quería referirte a lo que es un próximo curso de maquinistas que habíamos comentado por aquí que estaba próximo, y de hecho me decías que se está tan solo pues a expensas de contar con la persona que desarrolle ese curso, ¿no? Que sea el profesor o profesora, ¿no? Bueno, concretamente ahora mismo tenemos en las instalaciones donde se instala la escuela, tenemos una ampliación de instalaciones, tenemos que hacer el acondicionamiento eléctrico de lo que sería parte de la planta baja de donde está la escuela, y ahí donde vamos a hacer el curso de maquinista tan solicitado, tan demandado, que viene muchísima gente por aquí a apuntarse. Y es donde, cuando tengamos todas esas obras de pintado, de alguna puerta de salida de emergencia que tenemos que elaborar y demás, ya han estado técnicos municipales haciendo los trabajos preliminares de lo que serían estas instalaciones, y también un ingeniero, en este caso eléctrico, para ver la potencia que necesitamos para tener toda la maquinaria funcionando y demás. Y bueno, y ya se está trabajando en ello. Pero yo digo que todas esas cosas pues se arreglarán, se irán haciendo, ya se está trabajando en ello, pero lo más importante es el equipo humano. El equipo humano es la persona, sea hombre o sea mujer posiblemente más en este caso, en el caso de un curso de maquinista, que yo a mí no me gustaría que se pasara la oportunidad de contar con las mejores personas en Ubrique que puedan impartir ese curso de maquinista. Un curso que es de maquinista de pequeña maquinería de bolso, un curso de iniciación para personas que no conocen o no han entrado todavía en este mundo, pero que indiscutiblemente es algo que es muy demandado por nuestras empresas y hay que hacerlo. La verdad es que aquí están llegando prácticamente día sí, día también, pues personas interesadas en entrar en alguno de estos cursos que vamos a realizar, pero yo ahora mismo quisiera hacer un llamamiento a toda la sociedad ubriqueña para que la persona, ya le digo, hombre o mujer, mujer o hombre, que esté cualificada como para impartir ese curso, a mí me da igual, sinceramente, que tenga título oficial o que no lo tenga. Para mí el título más importante es la experiencia contrastada que ha tenido o que tiene, en este caso, que tiene la paciencia suficiente para acometer una labor de estas características, y para mí eso es lo más importante. Y nosotros ya le daremos el título que se merece cuando ya imparta esta formación en la Escuela de Artesanos. Entonces me gustaría que cualquier persona que se sienta capacitada, que tenga algún tiempo libre, porque si está trabajando lo tendrá que simultanear, igual que están haciendo los profesores del curso de pequeña marroquinería, que por cierto la sexta promoción empezó la semana pasada, que bueno, que esta persona se pueda llegar por aquí. Nosotros estamos en Avenida Manuel de Falla 4, cerca de la oficina del SAE, o sea, al lado de donde está la ARSEIME y la Cámara Agraria, en el edificio del centro, para que preferiblemente a primera hora de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, pues venga por aquí, nos traiga su currículum, nos explique un poco pues cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus fortalezas, fundamentalmente porque yo, lo más importante, como te he dicho, es seleccionar a esta persona, y ahí no nos podemos equivocar, tenemos que tener siempre los mejores, lógicamente, en la escuela, para que sepan transmitir pues nuestros conocimientos. Y para que los alumnos tengan esos conocimientos, los adquieran, lo puedan después demostrar en las prácticas profesionales que realizan en empresas y después puedan ser contratados por las empresas como han sido las promociones anteriores de la escuela. Entonces yo rogaría eso, que cualquier persona, que me da igual, lo vuelvo a decir, que tenga título oficial o que no lo tenga. Desgraciadamente para nuestra profesión, nunca había títulos o muy pocos títulos oficiales, pero el título mayor es ese, ¿no? La profesionalidad contrastada, la experiencia que ha tenido o que tiene en ese momento en cualquiera de nuestras empresas ubriqueñas, y sobre todo el amor por su profesión, porque lo tiene que transmitir a un grupo a lo mejor de 15 personas que van a aprender, que ya tenemos las máquinas de coser, que me la han donado, y que tenemos muchísimas cosas que están esperando a esta persona. Y esto para mí es lo más importante, Juan Carlos. Pues esa es una de las cuestiones a destacar. La otra la has comentado también, el hecho de que la pasada semana ya arrancaba también la sexta promoción del curso de pequeña marroquinería. Y por último, por cierto, estoy viendo por aquí en vuestro Facebook imágenes de recientes visitas que seguís recibiendo. Digo esto por el la perspectiva un poco turística también, además, que se le quiere dar a la Escuela de Artesanos de la Piel, aprovechar las instalaciones para que personas que deseen comprobar cómo es el proceso de desarrollo de las piezas, de los artículos de piel, ¿no? pues tengan también esa oportunidad a través de la Escuela de Artesanos. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, a personas de la Asociación Sociocultural Manualidades a Orillas del Guadalquivir, o también los chavales del Colegio Víctor de la Serna, como digo, últimos ejemplos de esa faceta que poco a poco, además, parece que se va a ir consolidando, ¿no? Sí, nosotros estamos encantados de abrir las puertas a la escuela. Las puertas de la escuela están permanentemente abiertas. Nosotros, desde luego, nos encanta enseñar las instalaciones, que son todavía modestas, pero te aseguro que muy funcionales. Y te aseguro que con estas obras de remodelación que estamos haciendo van a quedar inmejorables, porque sobre todo son instalaciones muy céntricas. A los chavales de la que normalmente hacen nuestros cursos, pues que muchas veces no tienen medio de locomoción, vienen todos andando perfectamente. Cuando vienen grupos de turistas, y esto es un ejemplo que hemos visto, o de estudiantes de aquí de la localidad o de fuera, pues la verdad que las instalaciones son muy céntricas, están enfrente del jardín, todo el mundo sabe dónde está el jardín, dónde estáis vosotros, está justo al lado de Radio Ubrique, y la verdad que las instalaciones son pues muy accesibles. Nosotros nos gusta enseñar, como no puede ser de otra manera, y es una manera también de agradecer a Ubrique en su conjunto el apoyo tan grande que estamos teniendo a todos los niveles. Ya comentaba también en otra ocasión anterior que hemos creado la figura del socio colaborador para que cualquier persona, entidad o comercio de Ubrique pueda poner su granito de arena en este proyecto, que es de toda la ciudadanía ubriqueña, y ya tengo, por ejemplo, tengo la suerte de contar con más de 50 empresas colaboradoras que ya han formado parte como socios colaboradores de la escuela, que están pagando una cuota, en muchos casos muy bajita, porque no podemos pedir mucho, mucho más, pero cada uno aporta lo mejor que tiene, y eso no nos cabe la menor duda, y que incluso están poniendo la puerta de su establecimiento las pegatinas donde pone empresa colaboradora de la Escuela de Artesanos, que para nosotros es un orgullo. Entonces, todo eso hace que nosotros también nos debamos un poco a Ubrique. Tenemos que colaborar con todo tipo de asociaciones, como lo estamos haciendo. Ahora vamos a empezar otra vez a colaborar con nuestros queridos compañeros de la industria espantanera, para los cuales ya le vamos a hacer cosas. Y a partir de ahí, todas las asociaciones, como esta asociación de Sanlúcar, que vinieron a visitarnos, grupos de escolares, empresarios o empresarias, o cualquier particular, o una asociación vecinal, cualquiera que tenga intención de conocer. Hace poco también estuvieron del representante del sindicato UGT. Vienen, la verdad, que muchísima gente a conocer esto, y precisamente la escuela está para difundir y divulgar la labor que hacemos de la marroquinería ubriqueña. Cada vez con las instalaciones mejores que estamos teniendo y cada vez más mejor equipada y con más accesibilidad, pues harán que estas visitas todavía sean más frecuentes y podamos afinar y enseñar pues lo que son nuestras verdaderas señas de identidad, Juan Carlos. Pues seguiremos, por supuesto, las novedades en torno a la Escuela de Artesanos. Comenzamos hablando de ese proyecto de IGP, Indicaciones Geográficas Protegidas, con el seminario que llegará el próximo martes y la participación ubriqueña en Bruselas. Nosotros que estaremos atentos, por supuesto, ese día a todo lo que vaya aconteciendo al respecto. Son cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy en torno al sector de la piel. Juan Enrique, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, simplemente que creo que me he olvidado dar en nuestro número de teléfono, por si alguien lo quiera anotar antes de acercarse por aquí, aunque nosotros estamos encantados siempre en recibir a todo el que nos visita aquí, también la oficina nuestra. Nuestro teléfono es el 460211, el 956460211, y nos pueden llamar o pasar por aquí. Si pasan por aquí, mucho mejor, porque el contacto directo al final con la persona pues no se puede equiparar a lo que es una conversación telefónica, pero en todo caso, el que no pueda también nos puede llamar, que nosotros estaremos encantados de atenderle. Y a ti, como siempre, y a Radio Ubrique, muchísimas gracias por permitirnos el informar de estas novedades a toda la ciudadanía ubriqueña, y bueno, que nos tenéis, como siempre, a vuestra entera disposición. Pues lo dicho, seguiremos atentos, por supuesto. Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel, responsable de la Escuela de Artesanos de la Piel, además. Muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes.